Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas del metal de Venezuela de los 90 y 2000. Por acá les habla Isis Arcila y Anthony Varés. Y hoy tenemos una banda llamada Sorority, que estuvo orientada hacia los géneros del rock y el metal alternativo, y con la particularidad de estar conformada solamente por féminas. Esta banda, Sorority, nace en Barquisimeto en agosto del 2010. Luego de varios cambios en la alineación, la banda queda integrada actualmente por Nay Vegas, voz, Alba Natale, guitarra, coros, Griselis Barrios, bajo, coros, y Michelle Benítez, batería. Con ellas y entonces Sorority, le damos la bienvenida a este programa en Rebobinados. ¡Bien! Bienvenidas muchachas, bienvenidas. Gracias por participar acá en este podcast. De verdad que estamos súper agradecidos los dos porque participen y bueno, en toda esta movida y toda esta vaina brutal. Entonces bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo surgió la banda? ¡Yay! Hola Isis, hola Anthony, hola a todos los chicos que nos acompañan en el podcast de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y bastante emocionadas por estar hoy con ustedes. Y bueno, respondiendo a su primera inquietud, ¿no? Tomo esta pregunta porque Sorority fue una inquietud mía. Nosotras estábamos en una academia de música en Barquisimeto y al ver que nacían muchas bandas alrededor que eran prácticamente o netamente masculinas, yo tenía como la chispita o la inquietud feminista. Todavía no sabía qué era el feminismo y yo dije, punchle, ¿por qué si hay mujeres ejecutantes de instrumentos no se forma una banda de mujeres? Inicialmente le hago la acotación a María Alejandra Pulido, que viene siendo la primera vocalista de la banda. Le digo, chamo, vamos a hacer una banda de mujeres. Me dice, sí, vamos a hacer. Y empezamos a reclutar a personas. Yo a Alba la conocía en otra desde otra academia de música. Le digo a ella, le digo a Geraint Manzano, fueron las primeras guitarristas. Geraint le dice a su hermana, Frangeli, que era tecladista. Y le teníamos la vacante de baterista. Le preguntamos al profesor de batería en ese momento en la academia y nos recomendó a Michelle Benítez. Entonces esa fue como la alineación principal o inicial de Sorority: María Alejandra, Alba, Geraint, Frangeli, Michelle y yo. Con el transcurso del tiempo fuimos mutando a un rock sinfónico, por decirlo así, ¿no? E incluimos posteriormente a Juliet Figueredo en la viola y Juliana Figueredo en el cello. Ambas son hermanas gemelas, creo, sí, entonces, gemelas morochas, eso. Y obviamente sale por temas académicos. Sale María Alejandra Pulido porque estaba estudiando en ese momento medicina y de verdad la universidad se la tragó. Frangeli sale, Geraint también sale y quedamos nosotras seis, pues sería, y entra Nay, por supuesto. Entonces quedamos Nay, Michelle, Alba, Juliana, Juliet y yo. Esa es como una breve historia de Sorority. Fíjate que a mí también me ha llamado la atención el hecho de que en todos estos años que ha habido y todo eso, no, de toda la historia de rock, no sé, vamos a hablar del latinoamericano, el hecho de que no haya tanta formación femenina de mujeres, etcétera, no sé si es por timidez, no sé si es porque se dejan, no sé, apabullar mucho por los grupos que son formados netamente masculinos, no sé si es por el cliché de que siempre son las vocalistas femeninas y ya, no sé, ¿qué opinas tú, Tony? Sí, debe ser eso. Será visto el cliché que hay. Pero me recuerda mucho la historia a lo que fue Blush Magenta en sus inicios. Ajá. También se parece la historia y qué fino. Me llama la atención que ambos comenzaron en la academia. Claro, está genial. No todos comenzamos en la academia. Nosotros comenzamos en la calle, éramos más garejeros, más de calle, así, tú sabes. Pero veo esa relación entre Approach Magenta y Sorority, está cool. No, súper cool. Y aparte que me encanta el hecho de que hayan incluido el cello, la viola, no. Genial. Cuando yo las conocí a ustedes, yo, chile, qué chévere, vamos a ponerle play. Muy bien, chicas. Pregunto, o bueno, la gente querrá saber, ¿qué bandas emblemáticas hay en Barquisimeto? Mira, es una muy buena pregunta, porque en Barquisimeto quedan pocas. Hay muchas que han migrado, como por ejemplo Niño Nuclear, que ahorita están en Argentina, Chile, en ese trayecto. Pero las que quedan, por ejemplo, Limpia Cabezales, que son muy muy buenos amigos. Drosera Capensis, de pana, que son una vaina muy loca y nosotras las amamos con locura y desenfreno, de verdad. ¿Qué otras? O sea, que están saliendo nuevas, como Capitán Mostacho, el Skinbox, ¡uy! El Sindicato del Ocio. No, no, no, no, no, estos son unos panas, pero están muy tostados y tienen un performance demasiado arrecho en la vida. Son demasiado brutales de pana. Yo los amo también con locura y desenfreno. ¿Qué otras cosas hay? Lo que pasa es que estoy un poco desactualizada de Barquisimeto en cuanto a bandas. Pero esas son las que siguen sonando. Nuestros panas de Ojos de Agua también. Son muy, muy buenos amigos. Si nos vamos un poquito más al ska, los de Doctor No también son muy amigos. Y de resto, ahorita recuerdo son bandas bailables, orquestas bailables, perdón. Y las orquestas del sistema, pues, porque nosotros hicimos vida en el sistema también. Pero no tanto como Juliet y Juliana. Pero esas son las bandas que recuerdo, sí, emblemáticas. Vale, qué fino. O sea, son bandas que no conozco todas de verdad. Nunca la había escuchado, sin embargo, me imagino que deben ser una brutalidad y creo que tenemos la obligación, como muchas otras bandas, de escucharlas. Ya vamos a revisar el material de ellas y, ¿por qué no?, también vamos a buscarla para que estén aquí presentes en Rebobinado y así hagamos un programa bien chévere con cada una de esas bandas que, como tú dices, son geniales, son brutales, son X tal banda, y de verdad que sí. Hay que buscarlas y hay que escucharlas. ¿Qué dices tú, hermanita? No, no, de hecho, yo tuve la oportunidad de animar allá en Barquisimeto, en un evento que hicieron muy chévere, mi amigo Ale y Omar. Saludos, que está cada uno en Argentina y Chile. Y el talento que hay en Barquisimeto es brutal, excelente. A mí me encanta toda esa movida, así que bueno, véngase. Bueno, es más, Limpia Cabezales, son de allá. Son tremenda banda. Ah, ok. Si no me equivoco, Limpia Cabezales son de allá. No, no, y de hecho, bueno, que ustedes le hacen honor justamente a Barquisimeto, que es la capital musical de Venezuela, tal cual. Así es. Chicas, ahora esta pregunta, que quiero saberla yo específicamente. ¿Cuáles bandas de mujeres la han influenciado a ustedes? Porque sabemos que no hay muchas bandas así que el chorrerón, que han sido formadas solamente por chicas, pero queremos saber eso. Uy, qué pregunta tan interesante. ¿Sabes qué? Sorority nace principalmente porque a nivel nacional teníamos la influencia de las Skins. De hecho, hubo como la primera presentación de Sorority, que me da mucha risa. Nosotros hicimos un cover de Skin, de su tema Presencia. Y nosotros es que la cosa, las etiquetamos y nos respondieron. Y de hecho nosotros duramos un buen rato en contacto con Valerinox, que ahorita se llama Violenta Josefina, como que se llama, no recuerdo cómo se llama ahorita. Y estuvimos bien bien en contacto para intercambiar experiencias, ¿no? Entonces, a nivel nacional sería la principal, Skin. Luego también teníamos como mucha influencia o mucha referencia lo que eran las Blush Magenta. En su momento fueron bastante un ejemplo a seguir. Y a nivel internacional, uy, no podemos dejar pasar las Kitty, que es como que el norte, lo que quisimos hacer. también estaban las Crucified Barbara, tenemos las ochenteras como Heart, tenemos a Cranberries con Dolores O'Regan en las voces, en las grunchetas tenemos a Hole, y son algunas de las que te puedo mencionar, pero si eran como las que están muy muy muy presentes dentro de todo lo que hacemos en Sorority en general. De hecho, Blush Magenta ha sido la primera banda entrevistada de aquí de nuestro podcast. Y bueno, Banda Valenciana al fin, de chicas, súper genial la banda, la propuesta interesante. Fue una propuesta nueva, de hecho, dentro de la región. Y bueno, se ganaron el 100% rock y muchas cosas que hicieron al... Digamos que al igual, por supuesto con diferentes experiencias y destacables a Sorority. Y eso está súper cool. Y bueno, por favor, hablar de Kitty. Ahora, eso es tradición y clásico de cada uno de nosotros. Obligatorio. Kitty tiene que ir allí, a juro. Pero me gusta mucho la parte en que menciona las bandas venezolanas de cualquier parte del interior del país. Qué genial que hayan tenido contacto con esas agrupaciones y que de verdad las haya influenciado a ustedes para generar ese material tan, tan chévere que ustedes han creado. Muy bien, chicas, aquí para la fanaticada masculina, que son, no sé, estarán interesados, qué sé yo, ¿no? Muy bien, la pregunta es, ¿a qué se dedica cada integrante actualmente? Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Dónde se encuentran? ¿Si están trabajando musicalmente? ¿Si están haciendo otro tipo de actividades? Es decir, ¿qué se dedica actualmente cada integrante de Sorority? Bueno, les comento un poquito, Julie y Juliana, violista y chelista de la banda. Ellas están haciendo música respectivamente en Barquisimeto y en Caracas. Nay Vegas, que era la vocalista, está en Colombia, aunque veo que se mueve por muchos lados trabajando también en su área, que es el diseño. Michelle, mi querida Michelle, si me estás escuchando, por favor actualízame porque te vi en unos videos en Estados Unidos y no sé si te fuiste o estás de vacaciones, así que... Pero de lo que último que había hablado con ella, estaba en Venezuela trabajando también en su área, que es el diseño gráfico, haciendo música también. Griselis, mi querida Griselis Barrios, se encuentra en Caracas, está también trabajando de su área. Y mi persona, Alba Natales, también estoy en Chile, hace ya 5 años, casi 5 años, en marzo cumplo los 5 años. Y bueno, trabajando también full y formo una banda con unos amigos venezolanos de toda la vida, de Barquisimeto. Se llama The Shining, como la película. Y en diciembre grabamos un video para nuestra primera canción que se llama El Condenado. La vamos a estrenar por YouTube el día jueves 27 de enero, así que atentos. Ya Stephanie Díaz, la otra guitarrista que quedó en Sorority, ella está actualmente estudiando o finalizando la carrera de medicina. También siempre la veo haciendo música, así que les mando un saludo a todas mis hermanitas. Oye, genial, me gusta mucho eso porque Sorority está activo, está por supuesto en sus actividades correspondientes, sus profesiones, pero también están activas en lo que es la música, están creando nuevo material, están compartiendo con otras personas de otros países, están compartiendo también con compatriotas venezolanos haciendo nueva música, y yo creo que eso es lo más importante aquí, que ustedes continúan trabajando musicalmente, creando nuevo material. Y que eso ha sido súper importante para cada uno de los músicos que están alrededor del mundo, venezolanos, porque se globalizan y nos dan a conocer a todos nosotros y los músicos tan brutales que tenemos acá. Porque de hecho somos nosotros reconocidos a nivel mundial de sinfónica, de todo, en todos los sentidos. Así que bravo, chicas. Esto es Rebobinado. Estamos. Chicas, ¿cómo fue la experiencia de la grabación del disco? Sabemos que, bueno, que ustedes son también otra banda de las ya varias que hemos entrevistado acá en Rebobinado, acerca de que, bueno, están regados sus integrantes por diferentes partes del mundo, que varias personas y varios de ustedes, músicos, han estado grabando así, que sí por Zoom, que sí se comunican por aquí y por allá. Entonces queremos saber de esa experiencia de la grabación del disco. Si ese fue el caso de ustedes o si lo grabaron antes de salir en Venezuela, cuéntenos acerca de eso. La grabación del disco, por lo menos para mí, fue sumamente emotiva, porque al momento de grabarlo, ya yo estaba a punto de venirme a Chile. Yo estoy viviendo en Chile actualmente hace casi 5 años. Eso fue en el 2017, en enero, febrero, marzo. Yo justamente viajaba a finales de marzo. Nosotras tocamos en un festival a fines del 2016, de que hizo la Municipalidad de Barquisimeto, y ganamos ese festival. Con ese dinero pudimos grabar nuestro primer álbum, que está en YouTube, se llama Metamorfosis. Y como les comentaba, para mí fue sumamente gratificante poder plasmar a esto que es como un hijo. Yo siempre veo que tener canciones es como tener un hijo, y que salgan a la luz es como parirlo. Y si no salen a la luz es como una tristeza muy grande, un dolor muy grande. Así lo veo. Entonces, poderlo plasmar, poderlo grabar, podérselo enseñar más adelante a los nietos, si es que tenemos hijos, ¿no? Para mí es una sensación que me llena de alegría, me llena el corazón. Y bueno, fue muy rápido el proceso de grabación. Primero grabamos las maquetas, después grabamos todo en conjunto. Y en este álbum también participó Luis Rodríguez, que es un integrante de una banda que fue muy, muy, muy, muy significativa para nosotras, que se llama Prozac. Un guitarrista fue profesor nuestro. Luis es un amigo increíble que está aquí en Chile. Maestro, así le dicen todos, porque es un máster en la guitarra, en lo que hace, y en composición musical. Así que ellos nos apoyaron desde el inicio con nuestra carrera musical, con Sorority. Siempre estuvieron ahí para nosotras, así que ellos siempre fueron influencia. También respondiendo a la pregunta de qué bandas nos influenciaron, ¿no? Prozac es sin duda una de ellas. Y Luis participó en la grabación de unos arreglos para las guitarras de este álbum. Mira, aquí también debo agregar todo el proceso de madurez que llevamos a cabo como compositoras, porque fue toda una transición, ¿sabes? Literalmente una metamorfosis, por eso es que se llama el disco así, de pasar de ser una banda garajera, por decirlo de alguna manera, a tocar un rock sinfónico, ¿no? Prácticamente, porque ya viene la incorporación, u oficializamos la incorporación de la viola y el cello a la alineación de Sorority. Aquí contamos con la participación o la colaboración de personas como lo dijo Alvita, Luis Rodríguez, que es el guitarrista principal de Prozac, que es una banda que amamos con locura y desenfreno, y lo voy a decir varias veces en el podcast, pero sí fue vital y le dio vuelco importante a uno de nuestros temas principales, que es Atrás. También contamos con Carmina, ahí ya se llama, se dice llamar, Carmina Burana, pero no recuerdo su apellido. Una máquina de percusión. De verdad fue un aporte importante en uno de los temas, en Moja de los Labios. También tenemos que mencionar a Daniel. Oh shit, se me olvidó el apellido de todo el mundo. Daniel nos acompañó desde el inicio, desde la incorporación de Juliet como viola, porque nosotros empezamos con Juliet como violista nada más. Luego se incorporó Juliana como chelista, ¿no? Y todo ese proceso de transformación que lo vivimos con Daniel Cayo Soto, que fue nuestro productor para el disco, también nos grabó y nos mezcló y todo el proceso del disco, de poner la guitarra aquí, poner la voz acá, ta ta ta ta ta, todo ese proceso para hacer una grabación mucho más extensa, porque ya venimos de la grabación del EP y fue muy muy sencilla, pero aquí sí metimos un poquito más de caña porque eran o son piezas acústicas y piezas eléctricas. Tuvimos la incorporación de cuatro, de la viola y el cello, como lo habíamos comentado anteriormente, y pasar los arreglos que veníamos eléctricos, caña, a acústico, fue todo un reto, principalmente para poder hacer que sonaran bien todas las piezas. Muy bien, ahora, en esos momentos cuando estaban en su agrupación, sea en el estudio, ensayando, sea grabando, sea en las presentaciones de Sorority, ¿qué situación curiosa, sea anecdóticamente hablando, chistosa, particular, misteriosa, esotérica, les ha ocurrido a ustedes? Bueno, curioso, sustos por pérdida de equipos. Julie, en uno de los últimos conciertos se le perdió algo. Estuvimos buscando por todos lados. Si mal no recuerdo, era el chelo. Y bueno, eso fue un tema. Se encontró. También uno de los momentos más importantes de la banda fue una vez que fuimos a Valera. Ese concierto fue bastante importante para nosotras porque fuimos solitas. Nosotras éramos muy pollitas, por lo menos Griselis, Michelle y yo. Nay si era más mochilera. Y para nosotros fue toda una experiencia. También fue por nuestro primer toque y nuestro único toque fuera de Barquisimeto. Las personas se sabían nuestras canciones, así que fue bastante gratificante ese concierto. Lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida, sin duda. Y bueno, una vez en la radio, el Guachirongo. Recuerdo que el lugar donde ellos grababan era muy tétrico. Y Gisela y yo siempre éramos la dupla para ir a la radio. Tripeamos, nos hicimos amigos de la gente. Después nos invitaron nuevamente y ese día fuimos con Juliana, Michelle, y fuimos a un formato acústico. Ese día canté yo. Y de repente una de las personas de la radio dice que nos mandaron un poema, que lo va a decir y tal, lo recita. Y todas pensábamos que era para Juliana, la violista. Y resulta que la mirábamos, nos reíamos. Y al rato el chamo dijo, no, esto es para Alba. O sea, para mí. Y quedé como que, ¿qué? Nos cagamos de la risa. Después supimos quién era. Era... era una situación bastante chistosa. Bueno, puedo contar eso de anécdota, que me dijeron un poema en la radio. Y bueno, después, claro, vivimos algunos momentos bastante discriminatorios. Yo lo diría así porque no terminábamos de ser metal, tampoco éramos un rock suave. Mi guitarra era bastante distorsionada y siempre nos ponían a tocar de primero. Creo que no tuvimos ningún toque que tocáramos de último. Eso de tocar en la noche, eso yo no lo recuerdo. Me hubiese gustado. Pero aún así, tocando siempre de primeras, nos fue muy bien. Y en los dos concursos en los que participamos, tocamos de primera y lo ganamos. Así que siento que uno nunca tiene que dejarse vencer por las circunstancias, ¿no? Y hay que demostrar lo que uno tiene. En este caso, nosotras demostrábamos en cada presentación que podíamos estar vestidas de rosado, pero tocábamos con mucha caña y con mucho amor, con mucho sentimiento y con todo el corazón del mundo. ¡Amo esta pregunta! Porque tengo muchas cosas que decir. Pero recuerdo específicamente dos situaciones bastante graciosas. Porque nosotras, cosa que no debíamos hacer en ese momento, pero aprovechamos bastante ese fenómeno, que nos aprovechamos mucho de la discriminación positiva para hacer un impacto con la banda, ¿no? Una cosa que pasaba mucho era que nos discriminaban, o mejor dicho, nos subestimaban por ser mujeres. Bueno, recuerdo una vez que cuando subimos el primer sencillo, que fue Monstruo, a nuestro SoundCloud, llega alguien y nos pone, nos escribe en un comentario: si así como tocan, cocinan, me caso. Y yo así como que, no puede ser, chavo. Y así como que, no, no puede ser. Y yo no sé por qué recibía las cosas yo, ¿no? Los comentarios. Y también recuerdo una vez que tocamos en Lazos, es un bar nocturno en Barquisimeto, que ya no existe, por cierto, que nos fuimos rosaditos, blanquitos, todas cuchi, todas fresas, y montamos esa tarima, destruimos esa vaina, no tan literal, y llega el carajo en su máxima pega y nos dice: no, abuela marica, me engañaron, yo pensaba que usted era una banda pangola. Y yo sí, escuchando el tipo, porque me llegó fue a mí, y yo, bueno, gracias, para que tú veas, para que no discrimine a la mujer en la cosa, porque pasaron varias veces así, que nos decían que éramos como pangolitas la cosa, que no pensaba que íbamos a tocar tanto metal, y era bastante divertido, o sea, escuchar y ver las reacciones de la gente al ver que no éramos un rock así suavecito. Ah, bueno, chicas, eso es típico. Siempre, siempre lo vamos a encontrar con ese tipo de comentarios. De hecho, si tú estás como vocalista femenina en una banda de chicos, etcétera, bueno, suceden N cantidad de improperios y comentarios y cosas que te lanzan, típicos del machismo, misoginia y toda la cosa que le podamos encontrar en ese aspecto. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Ajá. ¿Y qué recuerdan de aquella movida de underground en Barquisimeto de hace años? Valga la redundancia, festivales locales, gente, la locura, cuándo comenzó todo el apogeo, todas esas cosas. O sea, ese momento que recordamos que a todos nos encantaba cuando habían bandas presentándose, por ejemplo, qué bandas, ustedes recuerdan que se escuchaba mucho allá, veían mucho allá, qué festivales se hacían allá, qué lugares locales generalmente se iba a escuchar un buen rock con aquellas bandas nacionales, todos esos momentos que ustedes vivieron, ¿qué recuerdan de esa movida? Amundo Barquisimeto, lo tengo que decir así porque, porque hace poco que regresé a Barquisimeto de visita, porque ahorita vivo en Caracas, faltan muchos espacios donde hicimos vida. Recuerdo, por ejemplo, esa época 2010, 2015, 14 más o menos. Que fue una época donde había muchísima actividad cultural, no solamente el tema underground, sino cultural en toda la ciudad, ¿no? Había esa misma época que iba prácticamente todos los años Candy 66, por poner un ejemplo, iban de Asbestos, Prozac, que es una de nuestras bandas barquisimetanas favoritas, se presentaba cada rato. Y cónchale, regresar a Barquisimeto y ver la ciudad casi que agonizante viendo cómo revivir, es bastante triste. Y bueno, recuerdo esos pogos. Recuerdo a Alma metida en un pogo botando los lentes. Nosotras así, ¡Alma, no te metas en el pogo! No. Nosotras éramos muy tremendas cuando iban nuestras bandas favoritas. Y toda esa dinámica, ver a los panas vestidos de negro, con las cadenas, con los maquillajes, en esos sitios, que más allá de ir a ver a la banda, era como el sitio de reencuentro con los panas. Que uno, ¿para qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¿Cómo va la banda y la cosa? Y ver o recordar que muchos de esos panas ya no están en la ciudad. E incluso hay unos que fallecieron por distintas causas. Pero en general que ya no están o ya no estamos en espacios comunes, es como que es bonito recordarlo, pero así como que se arruga el cheque, como quien dice. ¿Saben qué? También recuerdo la movida underground, los crushes. No, creo que esa era una característica particular de Sorority, porque más allá de ser compañeras de banda, nos volvimos muy, muy amigas. Y siempre estamos, bueno, te amo a ti, ya no te amo a ti, pero te amo a ti, te amo. Veíamos esos músicos barbudos, tatuados, metidos en su peo. No. De hecho, hay otras anécdotas que incluso son muy, muy parte de la banda porque se convirtieron en temas. Y bueno, pero qué momentos tan gratos, de verdad. Sí, yo también quiero añadir que yo fui sumamente feliz en mi vida, en mi etapa de adolescente, gracias a la banda, gracias a Sorority, gracias a mis amigas y gracias a la gente que conocimos gracias a la banda. También cabe destacar entre la movida que somos fanáticas de Candy 66 a morir. Recuerdo que fui a casi todos los conciertos que fue Candy en Barquisimeto. Los recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Y aquí también los vine a ver cuando vinieron a Chile. Obvio, no lo podía perder. Y sí, las pijamadas, los amigos que hicimos, las bebederas, las pejas con cocuy, también las extraño, pero por montón. Y eso, hacen falta espacios y también recuerdo que nos gustaba ir, bueno, por lo menos a mí, me gustaba ir mucho a lugares underground del inframundo y más que nada era eso, conocer a nuevas personas, conectar con nuevas personas y conectar con tus amigos. Lo otro que iba a mencionar es que aquí es sumamente extraño porque aquí las bandas empiezan a la hora. En Venezuela recuerdo que empezaban a las 2 de la mañana la banda principal y a esa hora ya tú estabas con la pea encima. Para mí de verdad que ha sido un choque vivir ahora la movida musical acá en Chile. Y también es un choque decirte que vengo de la ciudad musical y que actualmente, lamentablemente, no esté activa como antes. Muy bien, chicas. Por último, para finalizar, ¿qué planes tiene Sorority a futuro? ¿Va a haber algún tipo de producción musical, algún proyecto nuevo, a pesar de estar a distancia? ¿Va a haber algo más, una reunión posiblemente, en algún momento? ¿Qué realmente está planificando Sorority a futuro? Fíjate que hemos pensado algunas cosas. De hecho, el año pasado comentamos la posibilidad de visitar Caracas y alquilar un espacio en Cusica Studios, de manera de grabar algo para YouTube, algo material para nuestras redes. Sin embargo, creo que nuestros rumbos están tomando vías distintas, porque incluso, si nos ponemos a ver, estamos como repartidas por el mundo. Michelle y Nay están en Estados Unidos, no sé si temporal o permanente. Alba en Chile, Juliet está itinerante entre Barquisimeto y Caracas, yo estoy en Caracas. Juliana y Stephanie están en Barquisimeto. Y planes a futuro no tenemos por esa misma situación, ¿no? Sin embargo, el tiempo dirá si hacemos algún tipo de reencuentro, aunque sea para tocar para nosotras. Sería bastante interesante poderlo poner en el mapa del futuro. Mira, yo creo que eso en algún momento va a pasar y con cada una de las bandas que siguen de aquí de Venezuela. No importa, 10 años después, pero yo pienso que en algún momento tiene que ocurrir. Cada una de las bandas dicen eso, cada uno que están repartidos por el mundo, las bandas que ya hemos entrevistado anteriormente, todos piensan eso y todos tienen esos planes. Ojalá que todo se dé bonito y sería un sueño y sería súper genial que vinieran para Venezuela y nos dieran un conciertazo. ¿Qué tal? Excelente. Y lo otro que aprendimos de estos momentos de cuarentena es los medios nos sirven para reunirnos, para hacer proyectos, para poder realizar otras cosas. Puede ser que, bueno, que será cuestión de ver que la facilidad de poder contactarse, grabar, y los medios están allí para mantenernos siempre cerca uno de los otros. Entonces esperemos que de verdad sea así, que Sorority saque un nuevo material, que continúe la banda, así estén cada integrante en su mundo, en sus cosas, pero siempre manteniendo lo que es Sorority a flote. Por nada, chicas, más bien para nosotros es un placer que ustedes hayan estado acá en nuestro podcast Rebobinado, justamente rescatando y buscando a todos esos músicos que están regados por toda Venezuela, por todo el mundo, y que bueno, que sabemos que siempre nos van a poner en alto. Y sigan componiendo, muchachas, sigan componiendo, sigan haciendo buena música y sigan reuniéndose, que algún día lo van a poder hacer y bueno, volveremos a tener toda esa movida aquí en Venezuela. Rock and roll. Chicos, un placer haber hablado con ustedes hoy, conversado con ustedes. Les mando un beso, espero que sigamos en contacto y bueno, que se sigan abriendo estos espacios y gracias Isi por eso, por mantener viva la llama de la pasión por el rock venezolano. Muchachones, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Gracias Isis, gracias Anthony, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, un placer y agradecida enormemente por hacernos recordar un montón de anécdotas que teníamos como engavetadas de todo lo que pasamos con Sorority. Así que larga vida al rock and roll. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.